veces le has dado la vuelta al mundo? Ni idea. Ya estoy seguro que en mi casa. Ahora sí se confirmó que el planeta es un solo país. Le llamamos caprichosamente Tierra y estamos por ahora. Este sistema se acaba. Esta crisis es la... No la crisis, no, el sistema. El sistema de vida occidental se acaba. Es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón. Si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable. Habrá que pensarlo, pero desde luego en este momento ya no es posible. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, adentro, al centro, está el dinero, el Dios dinero. ¿De qué han servido las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. One day. Y 15 en toda la República Argentina, y esta es otra nueva edición de Aldea Global. Este programa que lo que intenta hacer es deconstruir la agenda internacional. Muy buenas noches, Victoria Estrada, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Todo acá? Bien. Muy contenta de estar acá. En otra edición. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Listos para deconstruir la agenda internacional? Hoy tenemos muchísimo para hablar. Sí. Hay muchos temas y bueno, hay que tratar de dejar el último para el próximo programa. Una de las cosas que tratamos de hacer siempre en este programa es traerles lo que todos los diarios, la prensa y a través de los distintos servicios, cómo se trabaja con respecto a lo que está en todo el tiempo en... De lo que se habla todo el tiempo y por qué. Una de las intenciones de este programa es tratar de hacer eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Satélite Yago? Que hace posible que este programa salga al aire. Estamos a través del 87.7 a la izquierda del dial en Radio Voces, intentando deconstruir la agenda internacional. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra fanpage y nos encontrás como. ¿Cómo nos encontrás en nuestra página, Vicky? En nuestra fanpage. Cooperativa Voces, y si no, también Aldea Global. Exactamente, Cooperativa Radio Voces, así nos encontrás en el Facebook, y si no, a través de la nuestra, que es Aldea Global. Ahí nos puedes escribir o dejarnos un mensaje. Nos estás escuchando en este momento por Radio Voces La Rioja, si tenés Tunerín, por la www.radiovoces.com.ar, y si no, a través de la 87.7. Vamos a estar saludando, porque estamos saliendo por Facebook, ¿puede ser? Sí, así que estamos saliendo en vivo por Facebook, saluden. No se hagan lo que están leyendo justo ahora. Vamos. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando hasta las 11 de la noche? Y bueno, hay varios temas en agenda. Fue una semana bastante agitada, ¿no? Para la política internacional. Bueno, uno de los temas importantes, pero que sin embargo vamos a tratar con mayor profundidad en el próximo programa, es fueron las protestas en Nicaragua. Bueno, también el constante conflicto, ¿no?, de Siria, que es algo de lo que siempre vamos a hablar, al igual que el conflicto histórico de la península coreana. Esos son temas que siempre están en agenda, ¿no? Son como los tópicos que nos atravesaron desde Aldeo Global, desde que comenzó de hablar de Siria y hablar de Corea del Norte. Parece que es uno de los, si se quiere, temas que parecen no agotarse nunca. Pero también tenemos que decir que Cuba tiene que acordarse de un nuevo nombre. Esperemos que no sea por tanto tiempo, esperemos que sí, no sé. Sí. Pero ¿quién es el nuevo? Es el nuevo presidente del Estado cubano. Nadie sabe el nombre. ¿Cómo que no? Miguel Díaz Canel. Canel. Sí, yo estaba, si bien los que están viendo en Facebook, estaba anotando los nombres porque no... Soy malo para acordarme los nombres, además. Así es, pero es la nueva figura que emerge, ¿no? Como, bueno, asume como presidente después de 40 años de sí. gobiernos de los Castro. Exactamente, hay alguien que no es Castro y hay una persona que, para ser específico, un año después fue... Nació un año después de la revolución. O sea que estamos teniendo un hijo de la revolución, exactamente, el nuevo hombre. Vamos a ver cómo trabaja. Vuelven a hacer algunas particularidades, ¿no? Vuelve a existir la figura de la primera dama en Cuba, cosa que había sido erradicada por Fidel y perpetuada por también Raúl Castro. No solamente tenemos que hablar de Cuba, sino que también tenemos que hablar de Paraguay. Sí, porque asume como presidente de Paraguay Mario Abdo. Abdo, del Partido Colorado, como presidente, como vos bien decías, de Paraguay, una figura a la que vamos a estar contándoles algunos detalles que no son poco trascendentes. Sí. También estuvimos, vamos a estar mencionando algunos otros temas, digamos, como el conflicto en Francia, que sigue habiendo grandes paros y movilizaciones. Bueno, otro de los temas de esta semana fue Lunasur, donde dentro de Argentina otros seis países estuvieron alejándose de cinco países. Mauricio Macri y otros cinco países. Cinco países, bueno, está bien. Y que bueno, que se alejan de la UNASUR, que un poco, o no casualmente, después de la OEA, que fue en un encuentro en Perú, donde no pudo participar Venezuela. Ahora va a estar, bueno, estuvieron una de las decisiones que tomaron o le dijeron que tenían que tomar en la OEA era alejarse de Lunasur y un poco bajar un poco la presión a esta paralela a la OEA sin Estados Unidos. Vamos a hacer, perdón. Sí, no, también hablando, ¿no?, un poco de este año de elecciones, ¿no?, para muchos países de nuestro continente, bueno, tenemos el caso de México, que tuvo su primer debate presidencial entre, bueno, lo que se disputa, que son cinco candidatos a la presidencia, ¿no? Está complicado el PRI, parece. Parece que sí. Parece que sí, y Peña Nieto, que ha tenido una particularidad durante toda su gestión, ha sido un administrador, no, esas risas, es un administrador nefasto. No creo que el PRI tenga problemas para las elecciones. Les recomiendo la película La Dictadura Perfecta de mexicana. Después podrías contar un poquito de eso, ¿te parece? Donde te muestras claras cómo es la política en Sudamérica y cómo puede ganar cualquiera. Solo con el apoyo de quienes tienen que apoyarlo. Creo que en México, en realidad estoy tocando de oído porque no estoy muy al tanto de cuál es la situación electoral en México, pero el PRI tiene una hegemonía casi sí, que en realidad el 76 años. Sí. El candidato de ellos tiene el 85% de intención de voto y es un señor colega, politólogo. Sí, sí, sí, es un politólogo. ¿Qué propone la amnistía para los criminales en México, ¿no? Eso fue contra lo que se atacaron entre sí. Pero bastante serio el debate para los que lo vieron. No se puede comparar con el nivel de debate que hubo en Argentina, ¿no? Chicana, chicana. Esto fue más bien... Hablaron de política, por lo menos. Sí, y eso fue algo, por lo menos, interesante. Y ahora, lo que hace la costumbre. Sí, lo que también este colega politólogo, como vos decías, ha hecho campaña bastante fuerte, a pese a criticar duramente al gobierno de Peña Nieto por indecisión y cosas por el estilo. Lo califican a Peña Nieto como el Mauricio Macri de México, básicamente, porque ha sido solamente el dueño, es el dueño de Televisa. Y ha sido un candidato más bien mediático que político, una persona que... Más les recomiendo la película que estaba mencionando. Y la bipolaridad en que, o sea, los dos posibles ganadores, que López Obrador sería el otro, de vuelta. López Obrador es del PRI. Hasta que no gane. Sí, le robaron una elección, contra Vicente una Fox. ¿Una sola? No, contra Vicente Fox estoy seguro que fue de esa forma. Otra de las características de Sudamérica, o varios lados de la... el problema de la veracidad de las elecciones, ¿no? Sí, que también se lo está diciendo eso sobre la situación de Paraguay, que sí, rápidamente se salió a decir de que no, que hubo un fraude electoral y que es un problema estructural del sistema de elecciones de Paraguay, cosa que comparativamente nunca sucedió en Venezuela, por lo menos cuando todos los veedores internacionales, una vez llevada adelante una elección, dan las cuentas de que ha sido una elección limpia. El problema en Venezuela no es ese, el problema que no gana quien tiene que ganar. Quien yo quiero que gane. Claro. Estados Unidos, en consonancia con eso que vos acabas de decir, dijo que está en capacidades y de tener un tipo de intervención de respuesta rápida al hermano país de Venezuela. Está diciéndole abiertamente, cuando ustedes necesiten, nosotros entramos y nos hacemos con el poder, así que estamos acá. No nos olvidemos que al lado de Venezuela está la Guayana holandesa, que sí, tiene una base de las más importantes de la OTAN, que es una de las que más actividad, si se quiere, tiene, junto con lo que son las bases norteamericanas en Colombia. Vamos a estar hablando también de quién es, qué ha hecho la UNASUR por la región y qué ha hecho la OEA por la región, en un sistema, si se quiere, comparativo. Vamos a estar hablando de Cuba, vamos a estar hablando de Siria y vamos a estar hablando de Paraguay, que vuelve a ser noticia de una forma triste, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, eso y otros pequeños temas que estaremos hablando en este programa, pero ya en el siguiente bloque. Sí. Así ya nos metemos de lleno en el Día Global. Exactamente. Deconstruyendo la política internacional. Exactamente. Yo pensé que iba a tomarse un segundo para hablar del clásico que se jugó en su... No, no, en realidad el tema futbolístico se acaba de ocurrir en realidad, pero bueno. Podríamos hablar de los equipos con los que va a jugar, contra los que va a jugar Argentina. Ajá. Si querés Uruguay, a lo mejor es más interesante, no sé con qué equipo juega Argentina. Islandia, por ejemplo. Bueno, Uruguay juega con Egipto, Arabia Saudita y Rusia. Sí, un poco más interesante. Un poco más interesante que Islandia, seguro. Islandia es un programa de 10 minutos. Me parece que no hay que... No y hay podemos que usar de Islandia. ¿No? Islandia es un país interesante. No, capaz nos puede sorprender. Clasifica por algo será. Nosotros, vikingos, de pedo que entramos. Los vikingos y todo eso. ¿No son suecos los vikingos? Son todos por ahí. Son escandinavos, en realidad. Son todos lo mismo. Hablando mal. Son todos lo mismo. Así quedó. Ese fue el concepto que va a quedar en el imaginario colectivo. Bueno, y podemos hacer excusa de hablar de algún de esos países. Bueno, o de algún... Yo tengo mis contactos en Suecia, por ejemplo. Claro, ella estuvo en Suecia. ¿Estuviste viviendo? Sí. Un año, ¿no? Un año. Un año en Suecia. Sí. A ver, manden todos mensajes y digan que diga algo en Suecia. El operador nos está diciendo que tenemos que cortar, que nos estamos yendo un poco. Mira, se los digo, yo Harbut et Or y Sverige. Ah, bueno, eso quiso decir, nos vemos en el próximo bloque. Nos vamos al corte y nos vemos en el próximo programa. Bueno, con esto y muchísimo más, vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la noche. Nos estás viendo por Facebook, vamos a escuchar un tema que nos pidió Cristian Nicolás Barros. Después lo vamos a escuchar. Bueno, lo escuchamos después entonces. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y 32 de la noche, toda la República Argentina, y continuamos con este programa que lo que hace es intentar deconstruir la agenda internacional. Le vamos a ir contando todo lo que para nosotros fue relevante y para el mundo, y le vamos a dar una vuelta de rosca, si se quiere, como para decir, bueno, ¿por qué se habla de esto y por qué no se habla de aquello? Para eso vamos a escuchar un audio, porque nos pareció interesantísimo cómo, bueno, es uno de los eventos quizás más importantes, junto con la reapertura de la embajada norteamericana en Cuba, que no haya una persona que tenga el mismo apellido de Castro en la presidencia de este país emblemático de la región, pero también pensar en qué implicancias reales tiene, ¿no? Eso. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, bueno, convencional que el audio, que es es un audio del resumen de noticias de Nodal, que es una página de política internacional, latinoamericana sobre todo, que hace un resumen semanal, y vamos a empezar a usar un poco los audios de eso, también colaborando con este medio independiente. Y en este audio vamos a estar escuchando a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel, que van a estar hablando en el discurso, digamos, de Asunción, digamos, y después vamos a tirar un par de tips interesante sobre este relevo, la situación de Cuba, qué dice la comunidad cubana de Miami, siempre tan reaccionaria, etcétera. Si les parece a ustedes. Sí, lo parece. Antes de escuchar el audio, quería mandar un saludo a nuestros audioescuchas. En este caso, bueno, a un amigo, Javier Monti, que, bueno, no entiende mucho de política internacional. Él dice que no le interesa, pero le agradezco por hacer el intento y escucharnos, y quizás ahora se vuelve un amante de las relaciones internacionales. Seguro, ojalá. Todos somos re piola nosotros. Sí, no, también nos caracterizamos por ser gente muy piola. Por supuesto. Y también un saludo para María Delia Ocampo, que es una colega nuestra, es politóloga. Ajá. Nos está escuchando también. Ella hizo una tesis muy interesante sobre Túnez como el primer eslabón de lo que fue la primavera árabe, así que quizás en algún momento, quien dice, podemos invitarla al programa. Invitarla acá, que se nos acerque a nosotros. También le mandamos un saludo a Yelén, que nos está escuchando desde acá, desde La Rioja, también una colega politóloga, así que le mandamos un saludo a la Aye, y seguro que está Sabri al lado, así que le mandamos un saludo a las dos. Vamos a pasar escuchar este audio. Ah, me preguntaron varios qué dijiste. ¿Qué dije? En realidad me preguntaron tres qué dijiste cuando hablaste en sueco, ¿es? Sí, bueno, repetí lo que vos me preguntaste, que viví un año en Suecia, es Jo har bott ett år i Sverige. Después largamos con clases. Después vamos a dar un curso de cómo insultar, que es todo lo que todo el mundo quiere preguntar, pero nadie lo está haciendo. Por ejemplo, fan es mierda. Bien. Sépanlo. Sí, listo. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar este audio de Nodal, que nos va. Muy bien. ¿Qué? Es palabra importante. No, fue otra cosa. Vamos a escuchar el audio y ya seguimos con más Aldea Global. 15 años solamente estuve en dos provincias como dirigente máximo del partido, sin contar los años que estuvo en la juventud en su propia provincia. Su elección ahora no es casualidad. Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel, y que no dudamos. Y que no dudamos que por las virtudes, que por experiencia y por dedicación al trabajo, ha desarrollado, tendrá éxito absoluto en la tarea que le ha encomendado nuestro órgano supremo del poder del Estado. Compañero diputado Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, desde este instante usted es el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. La revolución de Fidel y de la generación del centenario de Martí transita por su año 60 con la dignidad de sus fundadores, intacta y engrandecida por haber sabido hacer en cada momento lo que cada momento demandaba. Y aunque lo hemos hecho muchas veces en los últimos 40 años, podemos afirmar que este proceso de elecciones que concluye hoy ha devenido contundente victoria de la unidad del pueblo cubano y expresión de compromiso en la defensa de la obra revolucionaria en momentos de incertidumbre para la mayoría de los habitantes del planeta, cuyas voluntades no cuentan a la hora de aplicar políticas que reducen sus derechos y cercenan sus conquistas. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Nodal Radio, para escucharnos en nuestra propia lengua. Bueno, ahí escuchábamos el audio de Nodal, que nuevamente agradecemos ahí a los compañeros, compañeras que garantizan ese espacio. Vamos a estar compartiendo en otros programas también audios de esa página web. Para quien quiera escucharlo, es nodal.am, ¿puede ser? Sí. Sí. Y ahí también está el resumen de que pueden descargar, además de otras noticias interesantes. Bueno, Cuba, nuevo presidente, Don Castro. Un dato no menor, como diría el compañero Emma. Hace 10 años que Raúl Castro es presidente de Cuba, y cuando asumió, fue el séptimo congreso posteriormente que asumió del Partido Comunista. En Cuba hay un partido único, y en el cual se definió que no iba a haber más presidentes que tuviesen más de dos mandatos, de mandatos de 5 años, que somos como los de Cuba. Y cuando asume, una de las cosas que dice es precisamente esto, ¿no? Que por más que no esté todavía en la Constitución, él acata, digamos, o sea, como una especie de mandato, si se quiere, conciencia de que había prometido eso. Y entonces en ese momento que pasa el mando a su sucesor. Y bueno, también yo creo que un poco reconstruyendo también es como para decirle, bueno, te puede quedar 10 años más, ¿no? Claro. Podría ser. Ahora, para todo el mundo fue también un evento importantísimo el hecho de poder encontrar una persona que no tenga el mismo apellido que los Castro en la gobernancia, si se quiere, de la isla histórica, ¿no?, del sí. Caribe. Ahora, no solo eso, sino que no es un guerrillero del 58. Exactamente, entonces, es una persona a pesar que de fue ser el hijo. Es un hijo de, pero también tenemos que contar de que es una persona que fue criada en el proceso revolucionario, si se quiere. Entonces podemos ver esa perspectiva. Si vemos un poco el historial que él ha tenido de militancia durante toda su vida, una militancia que comienza muy joven, para ir escalando por los distintos cargos hasta llegar hasta el lugar donde está. Ahora, ¿es real este traspaso que se hace por parte de Raúl Castro, que aún sigue siendo el presidente del Partido Comunista? Y podría ser, ¿no?, más bien una medida simbólica como para legitimar ese cambio en el pueblo, ¿no?, y en la prensa internacional, ¿no?, que me parece bastante importante a nivel simbólico. Pero él mismo, al decir, bueno, y al efectivamente ser el presidente del partido, es como diciendo, está él, pero... Sí, igual es un poco el discurso de Miami, en el sentido de que es un títere. Recordemos que la Unión Soviética siempre hubo un presidente y un presidente del Partido Comunista. ¿Quién es el presidente de Rusia? Que, no, de la Unión Soviética. No, pero yo te pregunto, ¿quién es el presidente de Rusia? Putin. No, ¿Y el primer ministro? No sé, no entiendo cuál, por qué me desvías del tema. A lo que voy es que cuando estamos hablando de estos lugares... Lo que digo yo es que... No sé si es tan no solo la, en Miami. No es la misma figura, digamos, que necesariamente el jefe del partido es el jefe... O sea, o ponelo acá, el jefe del partido peronista, el presidente del partido peronista, más allá de ahora que bueno, está Barrio Nuevo, sí. No es el presidente una de la República. Una comparación más que justa. ¿Quién es el presidente del partido de... justicialista acá en la República? No, claro. Pero cuando preside uno del alguien del PJ, no es el presidente del partido, digamos. Claramente no. Igual Cuba no es La Rioja, pero... No, a nivel nacional está diciendo, sí, sí, estamos ¿no? haciendo pero, una grotesca comparación. Digo, yo creo que si es una figura con otras características, no vamos a ver discursos como tenía Fidel Castro, sí, no épicos. Es Fidel Castro, no, o sea, no tiene, o sea, es, no, o sea, si pensamos que tiene que asumir a alguien como Fidel Castro directamente, es imposible. Es una persona formada que viene, transcurre, digamos, toda una militancia que lo lleva al lugar donde está. Ninguno que llega ahí llega como un títere simplemente porque yo creo que el mismo proceso le da como cierta impronta particular a cada uno de los individuos que están a través del Partido Comunista en Cuba. Y bueno, algunos de los lugares él ha tenido un crecimiento desde las bases verdaderas, ¿eh? Una persona del interior, vendría a ser de una provincia de la isla, y que empieza a escalar posiciones políticas desde un trabajo innegable, por lo menos para sus compañeros. Ser ex ministro de educación en este país no es poca cosa, me parece a mí también. Sí, no. Sin duda, y toda su militancia en la Juventud Comunista, o sea, viene haciendo el camino... si se quiere correcto, un camino que nadie lo caminó, porque no hay un ejemplo de cómo se camina para ser presidente en Cuba más que haber estado alzado en armas, sí, digamos, y derrocado a Batista. Entonces también lo hace un poco complejo en ese sentido, ¿no? Hagamos futurología y pensemos en que tenemos la oportunidad de ver a un hijo de la revolución gobernando este país, si se quiere. Pero ¿buenas expectativas o no? Lo cierto es que no le queda otra a la revolución, digamos, los compañeros revolucionarios ya están grandes van a morir. Y van a... Claro, es un hecho. Ciclo... Posicionar un nuevo líder que embebido justamente de lo que fue la revolución, me parece que es... También una acertada posición política, exactamente, de cara a esto que empezó a suceder hace un par de años atrás, que nosotros también en algunos programas nos dedicamos a hablar, la reapertura de la embajada norteamericana en La Habana, estas relaciones muchísimo más... cómo se empezaron a desenfriar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el último periodo de la administración de Obama, que claramente Trump no tiene ningún interés de que esto se perpetúe, pero Cuba está haciendo lo propio para que este camino siga por lo menos por ese lado. No nos olvidemos que una de las banderas con las que Trump llega al poder es decir a Cuba no hay que tener ningún tipo de apertura con ellos, sino que hay que erradicar esta dictadura comunista. Eso era más o menos lo que planteaban ellos. Pero no hay vuelta. Yo creo que hace 20, 30 años que la dirección cubana viene pensando cómo va a ser la sucesión, y creo que ya lo han pensado demasiado, digamos, y ahora no les queda otra que ahora elegir, digamos, ¿no? Entonces, ahora solo el tiempo dirá, digamos, ¿Para dónde va, sí. Yo creo que es interesante también destacar que quién fue el primer mandatario que visitó a este nuevo presidente en la región. ¿Quién? Vicky que no sabe. ¿Quién es? ¿Quién fue? Pensalo, a ver. Pensá. ¿Quién puede haber sido? Te damos una pista. A mí me lo dio Matías este dato. Es latinoamericano. Es sudamericano. No. Más cerca. ¿Quién? O sea, Macri no fue. Macri te aseguro que no. Temer tampoco. Evo. Miela tampoco. Evo. Ay, le pegó hasta el palo. Ahí. Maduro fue el Maduro. Que es con quien tiene las mayores amistades, intercambios comerciales. En realidad Estados Unidos es que tiene mayor comerciales, pero sí, y Canadá. Pero con Venezuela tienen, por más que ahora el feeling, el petróleo no está como era antes, siguen teniendo mucha relación comercial y política con Venezuela, Cuba, y bueno, y fue el primer mandatario que fue a felicitar. Claro, a recibir un personaje que nadie se acuerda el nombre, lo tenemos anotado. Canel. Miguel Díaz. Vos acordate Miguel Díaz, es pero, bastante fácil. Sí, como Ramón Díaz, más o menos. Claro, una cosa así. El segundo era el que vos decías, en este momento está en reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales, con Miguel Díaz Canel, quienes se están reuniendo como la segunda visita más importante. La primera fue Maduro. Modesto Guerrero. Y esto nos da un puntapié espectacular para el siguiente bloque, digo, se me acaba de ocurrir. A ver. Pero en verdad Cuba fue el país que estuvo cuántos años fuera de la OEA, expulsado. Exactamente. Y uno de los que, digamos, apoyó y estuvo parte de la formación de la del UNASUR, que en realidad fue Ecuador quien impulsa el UNASUR, que el centro de UNASUR está en Ecuador, que hicieron una obra de un montón de plata. Creo que hay un monumento a Néstor Kirchner y todo en la puerta, porque sí. Cuando fue cuando el presidente Néstor Kirchner, cuando se muere. Y bueno, ahora todo este conflicto fue en Perú, en Lima, el último encuentro de la OEA, que no fue Donald Trump. No pude ir. No pude ir. Problemas de agenda, dijo. Sí, tenía lo que dice Michetti cuando no viene a La Rioja, más o menos. Sí, solo que Donald Trump tenía que tener un par de bombas a Siria, ¿no? Que es otro de los temas, pero tenías que haberte ido más adelante para retomar. Vamos a hacer el tema de Siria. Tenemos capacidad para volver. Y bueno, todo este tema de UNASUR que deja mucho. Hemos hablado, digamos, del proceso, digamos, que se venía dando de la baja protagonismo del UNASUR, el Banco Común del Sur, que era muy también fuerte apoyado por el PT en Brasil, y cómo todos estos nuevos gobiernos vuelven al camino y al orden impuesto por el imperio, que es la OEA, el organismo de las Américas que tiene que existir, y no otro, ni independiente, ni ocho cuartos, digamos. ¿Quién presenta el proyecto para que sea bloqueado Cuba en ese momento en la OEA? El general Juan Domingo Perón. Es uno de los principales impulsores de las sanciones y el bloqueo a Cuba en ese momento. Un saludo grande a todos los peronistas que piensan en la patria grande latinoamericana. Nos vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con más Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Close my eyes.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Say, man, who's got the key? He looked at me and said, "Key." Desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, continuamos al aire en Al Día Global, desconstruyendo la política internacional. Y antes que de avanzar en este siguiente bloque, donde vamos a estar hablando de Siria, porque tenemos una entrevista pactada con Gustavo Fernández Suárez, doctor en ciencias políticas, que vivió también en Siria en la década de los 70, le vamos a contestar a un oyente que pregunta sobre Mauricio Macri y la visita que va a hacer en Vaca Muerta, lo cual le contamos que en este bloque vamos a hablar de Siria, pero lo vamos a contrastar totalmente con la situación que está se está viendo en Francia, el conflicto sindical, con las ciertas reformas que están haciendo en Francia que tienen algún paralelismo, como tratamos de hacer en este programa, de ver, digamos, situaciones donde se repiten en distintos puntos del planeta y cómo repercuten en los distintos lugares. Así que El señor Fernández Suárez, por ejemplo, que es uno de los profesores que nosotros tenemos en geopolítica y estratégica, también podría contestar esto que pasó el día de hoy. El señor Mauricio Macri estuvo en la provincia de Neuquén anunciando un poco lo que van a ser las inversiones y la proyección de Vaca Muerta, pero vamos a hablar de Siria, así que ahí lo presentamos. Bueno, como mencionaban, el entrevistado del día de la fecha es el doctor Gustavo Fernández Suárez, que es titular de la cátedra Geopolítica y Geoestrategia, así que los saludamos. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la primera pregunta como para abordar, ¿no?, la cuestión de Siria es, si es que podemos considerar a Siria como un lugar de fricción parecida a la lógica de la Guerra Fría. Digamos que la Guerra Fría fue una confrontación propiamente ideológica, ¿no?, en función de la oposición entre capitalismo y socialismo. En este caso me parece que responde más a criterios más tradicionales de posicionamientos geopolíticos en función de factores fundamentalmente económicos y estratégicos, ¿no? Así que la verdad no veo exactamente qué pase por allí, aunque no quiere decir que existan conductas que se replican de alguna manera de viejas prácticas, ¿no? Pero me parece que es de otro contenor, pero obviamente que algunos alineamientos ya vienen marcados desde de posguerra. En el caso de la relación estrecha entre Rusia y Siria, eso viene desde hace prácticamente varias décadas, 40, 50 años, prácticamente desde que nació, ¿no? Así es. Pero, obviamente, ahora, pero me parece que obedece a factores mucho más complejos también. Es un caleidoscopio, ¿no? ¿Cuáles serían estos factores, ¿no?, si hacemos una apreciación geopolítica de la región? Bueno, en principio, Siria, justo si lo vemos en el mapa, está, digamos, en el corazón, si se quiere, de la península arábiga, ¿no? Y es una, como bien dijiste, ¿no?, es una zona de fractura, de paso, ¿no? Y siempre toda la región ha sido convulsionada por grandes conquistas. Todos los conquistadores y los imperios han pasado por allí, ¿no? Los imperios persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, hasta llegar al imperio otomano y finalmente las potencias de Gran Bretaña y Francia, posicionándose en la región y dividiendo artificialmente pueblos que estaban, muchas veces enfrentados, ¿no? Pero me parece que habría que mirar un poco más arriba del mapa. El conflicto entre Rusia y Ucrania y el enfrentamiento que tiene Rusia con Europa Occidental repercute en la región, de Medio Oriente, específicamente en Siria. Pensemos que lo que está en juego fundamentalmente desde la perspectiva europea es la posibilidad de buscar una alternativa de abastecimiento de gas, que es fundamental para su economía y el bienestar de su población, mediante, digamos, lo que podría ser un gasoducto de los yacimientos de Irak pasando por Siria y Turquía para volcar toda esa producción a Europa. Y sabemos que es un punto muy, muy importante, muy sensible para la economía industrializada de Europa desde hace muy, mucho tiempo. Esa dependencia con respecto al abastecimiento ruso, que hoy la encuentra enfrentados por la cuestión de Ucrania. Recordemos que hace tanto tiempo también la anexión de Crimea por parte de Rusia puso a la situación en una máxima tensión. O sea que de alguna manera es un marco general que hay que tener en cuenta en lo que se está jugando en el fondo de todo, entre otras causas, ¿no? Por supuesto, en ese escenario sirio, que la verdad que es un verdadero infierno, porque son numerosos actores, muchos de ellos incluso con alianzas muy contradictorias. Pensemos en el enfrentamiento diplomático por el momento, pero tenso, entre Estados Unidos y Turquía. Supuestamente tiene el interés en derribar el régimen sirio, pero la cuestión kurda se mete en el medio, los Estados Unidos apoyando a los kurdos del norte de Siria, los turcos aprovechando la circunstancia para combatirlos también, y que además tampoco le va muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no?, son, dice uno, dice, pero ¿cómo? ¿No son aliados? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque hay como mini guerras dentro de una misma guerra, cada uno con su propio posicionamiento, que obedecen en algunos casos cuestiones estratégicas, reivindicaciones étnicas, cuestiones de tipo ideológicas internas de Siria, parte de la oposición moderada, Don Mogensier, contra el régimen, pero a su vez estuvieron en algún momento en un enemigo en común, como fue el Estado Islámico. Así que la verdad es que es un berenjenal, no es muy sencillo de explicar a quien no está empapado del tema, ¿no? Uh-huh. No sé si respondo un poco. Sí, sí. Pero creo que hay que entender, me parece que, digamos, en el más alto nivel estratégico hay que tener en cuenta este aspecto que estoy señalando, ¿no? De carácter económico, pero que es fundamental para, digamos, tener mayor autonomía política y económica por parte de Europa, ¿no? Sí, y si nos ubicamos un poco abajo en el mapa, ¿podría considerarse a Siria como un enclave para dominar Irán? Bueno, es el otro conflicto también entre Irán y Arabia Saudita, que se dirime en buena medida en el terreno, en el escenario sirio. Además, ahí sí se cruzan cuestiones de tipo étnico, religiosa, ¿no? Irán apoyando al gobierno de Assad, y Arabia Saudita jugando un papel bastante por ahí contradictorio, ¿no? En contra del gobierno, pero en un momento incluso tuvo una complicidad con los sectores más extremistas, con el ejército islámico. Y no sé, de alguna manera también se está jugando otra partida en cuanto al dominio geopolítico del Golfo Pérsico en particular. Y también es otro de los conflictos que se cruzan también. Sí. Por eso digo que es un verdadero pandemonio el escenario sirio. Sí, es muy complejo. Usted mencionó que vivió, ¿no?, en la década de los 70 en Siria. Queríamos preguntarle cuál era el contexto de Siria en esa época, cuál fue su experiencia allí. Sí, bien, bueno, es interesante ver el contraste, porque en aquel momento que gobernaba el padre de Bashar al-Assad, Hafez concretamente, era, digamos, un conflicto más en términos, por supuesto, de, como dijiste, de guerra fría, por empezar, y de entre estados, en el caso de Israel y Siria, ¿verdad? Era relativamente más simple de entender. Era muy claro la negación del Estado de Israel y el intento de recuperar Palestina, lo de Israel obviamente defendiendo su espacio y procurando, digamos, de afirmarse su soberanía. Hemos podría ser más simple, si se quiere. En cambio, en este escenario actual es sumamente complejo y se ha ido agravando con el tiempo. Si bien es cierto que digamos, en una gran fase del conflicto ya está concluyendo, en cierto modo se nota la enorme debilidad que va adquiriendo el frente opositor, pero aún no es muy clara la salida, ¿no? En aquella época, como digo, tenía parámetros un poco más genéricos, ¿no? Tan típicos de los estados árabes contra Israel. Y lo que recuerdo de ese momento era un ejército sirio muy bien pertrechado, disciplinado, una sociedad siria bastante más evolucionada que varios de los países árabes de la región, con, digamos, con una cierta prosperidad y bienestar general. Digamos, era, como diríamos, si se quiere, temible, en el sentido de que era un adversario que los judíos respetaban mucho, ¿no? Pero además incluso con ciertas anexionistas, de hecho, provocan buena medida en la invasión al Líbano en su momento, que después le va a traer bastantes problemas a Siria, ¿no? Pero digamos, son escenarios bastante diferentes a lo que era en aquella época. ¿Y qué podríamos decir que fue lo que... ¿Qué patrimonio cultural fue el que se destruyó con todo este conflicto en Siria? Yo verdaderamente sentí como si destruyera mi ciudad, ¿no? Cuando, sobre todo, la ocupación de Palmira por el ejército islámico, ¿no? No puedo constatar, obviamente, qué grado de deterioro, pero... recuerdo, digamos, de mi experiencia de haberla visitado, de haber maravillado con lo que fue a los vestigios de la civilización romana, particularmente, y ver el grado de conservación que tenía en ese momento, y saber que, bueno, buena parte de ese patrimonio se perdió. Bueno, la verdad que fue tristísimo, y me alegré, bueno, por lo menos en ese aspecto de que se hubiera terminado de la ocupación, pero la verdad que seguramente, junto con lo que es Alepo, con su fortaleza, que por lo que tengo entendido sufrió, digamos, una devastación por enfrentamientos que hubo en esa ciudad, que lamentablemente seguro que ha sido devastada. Otra cosa es el famoso el crack de Chevalier, un castillo fantástico en la época obviamente de los cruzados, donde en tiempos de un clima más o menos limpio, favorable, se podía ver el Mediterráneo, y en un estado de conservación excepcional. Y bueno, lamentablemente también fue utilizado como guarnición y se combatió, y bueno, tengo entendido que el daño es un poco menor, pero sin duda que restaurarlo de eso va a llevar muchísimo tiempo y en algunos casos puede ser ya definitivamente irreparable, ¿no? Eso, por supuesto, teniendo en cuenta las vidas humanas, queda relativizado, pero desde el punto de vista histórico, patrimonial, es una pérdida lamentable, ¿no? Sí, y entre el entramado de estos actores, ¿no?, que contribuyeron a la destrucción no solo de una población y de ciudades enteras, ¿podría decirse que el Estado Islámico está vinculado a Israel y los Estados Unidos? Eso ya me lleva a un terreno, digamos, que es muy difícil desentrañar. Sí, podríamos decir que en el caso de Estados Unidos comete el mismo pecado varias veces, ¿no? Una vez que hemos comentado, de armar o apoyar grupos de oposición a un régimen y terminar, digamos, desarrollando un demonio, ¿no? De hecho, uno de los, vamos a decir, de las denuncias con mucha fuerza hacia Obama y Hillary Clinton, estamos hablando del primer gobierno, ¿no?, es que habían sido advertidos que el apoyo a la oposición, genéricamente hablando, que era muy heterogénea, muy amplia, ¿verdad?, tenía entre ellos sectores muy radicalizados que eran realmente muy peligrosos, como efectivamente fue. O sea que, por lo menos en el primer envión, está claro que tiene mucha importancia y responsabilidad de Estados Unidos, ¿no? Ya de cuanto a Israel, no te puedo decir, pero puede ser, obviamente, cuando uno dice, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no sé qué, nunca se sabe, pero ya es un poco conjeturar con información que yo no tengo. Así es. Y bueno, una última pregunta, ¿no?, como para cerrar esto, bueno, la noticia que fue ampliamente tapa de todos los medios internacionales, ¿qué es lo que quiso hacer Estados Unidos, ¿no?, con este ataque en coalición ahora en Siria? ¿Cuál fue el objetivo de este ataque según su visión? Me parece que fue un efecto de demostración. Evidentemente la intervención directa y decisiva de derrotar a los sectores más extremistas de la oposición en Siria por parte de Rusia dejó desbalanceado, digamos, el equilibrio de fuerzas en Estados Unidos. Fue un intento de alguna manera de reforzar su presencia, de alguna manera también darle un poco de oxígeno a los sectores, digamos, de oposición al régimen de Al-Assad, que francamente están evidentemente debilitados y han retirado, han perdido bastiones muy importantes. Ahora, me parece que la partida en general, diríamos, teniendo en cuenta si en términos específicos, está estratégicamente ganada por Rusia. Pero obviamente hay que mirar este conflicto de una manera dinámica, ¿no? Pero me parece que más bien fue un efecto de demostración, tratando de demostrar que no se va a retirar sino más. Y hay que ver cómo repercute en el plano interno. O sea, no está muy claro, digamos, la justificación que eliminó a Estados Unidos y sus aliados. Y si vemos las noticias recientes, hay una polémica interna y una demanda por mayor información y precisión. Queda el recuerdo, obviamente, de lo que fue en su momento el argumento para invadir Irak, la existencia presunta de armas de destrucción masiva, que después finalmente se comprobó que no existían. Entonces, desde esa época, ahora, las dudas son bastante fundamentadas. Si realmente existían armas químicas, fueron utilizadas, no es un nuevo invento, ¿no? Y digamos, en esto hay que ver en los próximos días, como sobre todo los informes que pueda brindar la OPAC, para verificar realmente que algo que podría eventualmente justificar, ¿no?, pero que también en sí ya es bastante polémico de justificar una intervención de este tipo, ¿no? pero me parece que visto así en términos generales, tratando de responder tu pregunta, más bien un intento de compensar de alguna manera lo que ya estratégicamente ha perdido terreno en Estados Unidos. No hay ninguna otra cosa también. Me parece que fue un error bastante grave, me parece, de la diplomacia de Estados Unidos en este periodo de Trump, el reconocimiento de Jerusalén como capital oficial del Estado de Israel. O sea, me parece que a Israel no le beneficiaba gran cosa, esto es nuestra perspectiva, ¿verdad? Y sí le perjudicaba mucho a Estados Unidos como un posible mediador o interventor, digamos, en negociaciones de paz en la región, ¿no? Lo dejó descalificado, ¿no? Hasta ese momento más o menos podía ser potencialmente un mediador, pero con esto quedó básicamente ya totalmente desacreditado, ¿no? Así que, digamos, comete errores que a la larga van beneficiando sobre todo los intereses de Rusia, ¿no? Bueno, muy bien. Le agradecemos mucho por esta entrevista, doctor. Lo saludamos de parte de todo el equipo de Aldea Global y, como siempre, muy claro en su análisis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los felicito porque la verdad que no son comunes este tipo de programas. Además, con la calidad profesional con la que la hacen. De verdad, hay una fundamentación de cada tema y la verdad que lo recomiendo a los oyentes y tratando de ganar nuevos oyentes a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De la Universidad Nacional de La Rioja y también profesor de Córdoba, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Geopolítica, uno de nuestros profesores que se acercó con muchísima amabilidad a contarnos su perspectiva. Estuvo casi 16 años viviendo en Damasco, así que nos estaba contando más o menos todo lo que se pierde cuando pasan estas cosas que suceden en países como Siria. Cuando hablamos normalmente siempre pensamos en cuantificar los daños y cosas por el estilo, pero no pensamos en estas cuestiones que él estaba contando ahí. Sí. Algunos datos así muy puntuales y muy interesantes, ¿no? Un poquito pegándole a Trump y un poquito diciendo cosas sobre bueno, de hablar de Israel, cómo plantear, ¿no?, la nueva capital del Estado de Israel en ese lugar, cómo se pensaba en los 70 a Siria, también en la región, que no es poca cosa, y bueno, un poco de lo que queda hoy. Sí, me quedo también con el primer análisis, un poco en contrapartida a lo que dijo el secretario general de la ONU, de que se volvía de Guerra Fría. Dijo claramente que él no consideraba eso, porque en ese momento la disputa era ideológica, ¿no? Era capitalismo contra comunismo. Y creo que fue bastante elocuente, duro, en sí, eso, sí, duro, claro, y tajante. Y después la otra parte que me parece que también hubiese hablado más o desarrollado más la idea es todo el patrimonio cultural que se deja atrás, un lugar donde pasaron todas las civilizaciones occidentales por ahí, donde se inventó la matemática, donde se escribió el primer idioma, o sea, un lugar significativo para la historia de la humanidad. Y sobre todo para nuestra historia, digamos, de occidental, ¿no? Nuestra mirada occidental de la realidad. Cuando vamos a la universidad, lo primero que hacemos es sentarnos y pensar en Grecia y en el pensamiento helénico, y nos olvidamos de que el 70-80% de todo lo que nosotros leemos como pensamiento griego en realidad es egipcio, sirio, sí, libanés. Y viene por ese lado, bueno, una parte de también un proceso de descolonización del conocimiento. Sí, yendo un poco a los números duros, en Siria, en el conflicto que está atravesando hace años, en una población de 25 millones de habitantes, fueron medio millón que se estima, porque en realidad en el conflicto en las características que tiene no se puede tener un número así tan preciso. Exacto, y donde se han ido de Siria 5 millones de habitantes y tenés a la población dispersa, digamos, en realidad la población que hay se ha también tenido que movilizar para tener un lugar donde vivir porque y donde comer y tomar agua y exacto, cosas por el estilo, exactamente. Un país que claramente antes de este proceso democratizador y de características extremos que llevó adelante un poco Estados Unidos, Occidente en su conjunto, sí. Claro, porque es un poco Italia, un poco Estados Unidos, un poco Inglaterra y un poco Francia, estaba marcadamente en condiciones muy superiores. ¿Nos vamos a un corte? ¿Nos vamos a un pequeño corte? ¿No? ¿Querés seguir hablando? No, vamos a un corte. Dale. Nos vamos a un pequeño corte musical y ya seguimos con más Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.

información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. Radiovoces.com.ar. Radiovoces.com.ar. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y cuando son las 10:30 de la noche, continuamos con este programa que intenta deconstruir la agenda internacional. Nos queda muchísimo para hablar en esta media hora de programa, porque los vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche. Te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook en Cooperativa Radio Voces. Nos puedes escuchar a través del TuneIn como Radio Voces La Rioja. Y si no, leernos y escucharnos a través de la www.radiovoces.com.ar. Está abierto nuestro teléfono, que es el 384-93-9434. Es claro, nos puede llamar por teléfono, pedirnos un tema o opinar al respecto. Vamos a contestar una pregunta del público. ¿Cuál era? La pregunta era sobre la visita de Vaca Muerta de Macri. Y que yo para esto, en realidad, para tratar de hacer, de construir la política y mostrar otra situación en el mundo, para todos los políticos que hablan, digamos, de los conflictos, como acá hacen piquetes y cómo se maneja, digamos, el campo popular y los sindicatos, contar que en Francia hay un conflicto que incluso mencionamos en programas anteriores, sindical contra las obras sociales y aumentos tarifarios, en el cual el sindicato Nacional de Energía va a hacer conexiones a personas que tienen cortado el servicio y van a hacer cortes de energía a quienes estén despidiendo a trabajadores. Esto, bueno, lo saco de un videito muy interesante, la verdad que no había visto algo así, de Izquierda Diario, que cuentan eso, que cuentan también que la empresa esta que está haciendo despidos, que es Carrefour, como lo está haciendo acá. Acá no se está haciendo mucho, la verdad. Claro, porque lo que pasa es que tiene un lugarcito medio pequeño. Ahora, vos sí. Fíjate que en consonancia con lo que vos estás diciendo, fue una noticia que salió hace dos días atrás que no fue muy... Bueno, vamos a escuchar música en otro lugar. Sí. Le invito a que lo deje afuera del estudio, si le parece. Ahí tuvimos ahí un pequeño... Percance. Percance tecnológico, si se quiere. Lo quedó registrado en las cámaras. Quedó registrado ahí en las cámaras. Que en la Argentina se pueden registrar aproximadamente 140.000 personas que han sido cortadas. Le han cortado la luz, digamos. Claro. Básicamente por lo que han sido los próximos avances. ¿Y qué ha hecho Francia al respecto? Lo que vos decías. Sí, bueno, y otra de las cosas que quiere hacer es barrer a todos estos sindicalistas y privatizar parte de la energía en Francia. Para la empresa Total Energy, que es una multinacional también. La Total. Y bueno, en consonancia, Macri visitó, digamos, las instalaciones de Vaca Muerta en una situación, más allá de lo que haya ido Macri o lo que iba Macri, sino el gobierno con todos sus personajes, viene avalando y sosteniendo, digamos, el tarifazo. O sea, incluso tomando con estas cosas que tiene el gobierno, que es increíble que las pueda hacer, como planteándote financiar la deuda de tu factura como algo, bueno, pero sí. El mes que viene me sigue viniendo y bueno, no nunca. Bueno, una de las cosas que también llama muchísimo la atención a nivel internacional es que se están alineando muchas posturas, no solamente esto que vos bien decías con cómo parece una línea directa entre la forma empresarial de gobernar que tiene Macron en Francia, sí, y cómo en la Argentina, bueno, tiene una repercusión clara y de características, sí, como muy, muy fuerte. Ahora, Francia y Estados Unidos alineados tan carnalmente era algo que no se veía hace muchísimos años, porque Francia normalmente juega a eso de estar correrse de la agenda que Estados Unidos le plantea normalmente a Europa. A lo mejor está quedando muy grande Alemania e Inglaterra. Y a mí me parece que, bueno, Inglaterra ha mostrado en más de una oportunidad y sin ningún titubeo que si se tiene que ir del lugar, se va. Esto que normalmente se dice en la academia, de que a la Unión Europea se entra si se quiere y si sale si se puede. Inglaterra le ha dicho, bueno, no, nosotros lo podemos hacer porque tenemos independencia financiera y militar y lo podemos volviendo, hacer. Y volviendo a lo de Macri, otro de los argumentos del tarifazo fueron el consumo de energía que había en Uruguay y Chile, dos países que no tienen grandes prestaciones en la hora de servicio de gas por habitante. No, por caños, digamos. O sea, no hay una red, sino que en tanto en Uruguay como en Chile se usan carrafas de gas para la energía. De hecho, los termotanques no son a gas, sino son eléctricos, y muchas de las cosas terminan siendo eléctricas porque el gas no es algo que esté en tu casa, que abres un grifo como es en Argentina o en esas proporciones, porque además no son productores de gas. Importan el gas. De hecho, las redes que hay en Chile y Uruguay tienen que ver con los ramales de Argentina que venden energía ahí. Entonces la comparación fue bastante burda en comparar, digamos, el gasto de energía y los costos que tienen en con una población que tiene un tercio o un cuarto de tampoco de lo que es la Argentina. Ahora, una de las cosas importantísimas que tiene que ver con Vaca Muerta, y esto es un poco la pregunta de los distintos anuncios que hizo Mauricio Macri, digamos, acostumbrándonos a lo que normalmente hace, hablar mucho sin decir nada, que es una de las claves, si se quiere, de este gobierno. Estuvo en Neuquén, habló, dijo que se había juntado hace dos años con los sindicalistas y distintas empresas del lugar. Eso, primero que nada, aparte de ser muy difícil de comprobar, podemos decirle que es un proyecto Vaca Muerta que tiene por lo menos 12, 13 años para poder hacer la exploración y la explotación de ese yacimiento de gas de enquiste, que es no convencional. Quedaría a la Argentina, porque la mayoría de ese gas no quedaría tampoco en el Estado Nacional, sino que sería casi todo girado a Estados Unidos, y a Estados Unidos le daría la posibilidad, por lo menos en el mediano y corto plazo, que no es poca cosa, de rever esa balanza comercial que tiene con la importación de combustible, que eso es algo importantísimo. Estamos hablando de aproximadamente 40 o 45 días para que llegue el gas saudí a Estados Unidos, atravesando un montón de peripecias en el camino, y un precio bastante importante. Hoy decíamos al principio del programa, a mí mucho la política internacional no me gusta porque no la entiendo y cosas por el estilo. Bueno, si Vaca Muerta se transforma en lo que para todos puede llegar a ser, haría que Estados Unidos se transformara, en vez de un importador de gas, sería un exportador de gas, lo que pondría a Rusia y a Arabia Saudita, por ejemplo, a todo el halo productor de gas y de petróleo en la región esta tan álgida en la que siempre hablamos, en un lugar sin esa moneda de cambio tan fuerte que ha sido el combustible. Nos tenemos que remontar a la OPEP, en donde este equipo, digamos, de países productores de petróleo le mostraron al mundo lo que podían hacer con ese recurso estratégico. Estados Unidos podría revertir eso por segunda vez en su historia, si se quiere, así que no es poca cosa lo que pasó ahí. Lamentablemente no podemos ver con muy buenos ojos cómo el gobierno actual toma este recurso estratégico y cómo lo quiere llevar adelante, porque parecería algo más que un regalo también. Sí, mi amigo Aranguren. Yo creo que no puedo pasar dos días hablar en la radio y no hablar mal de mi amigo Aranguren. No le pasa a demasiada gente. Ojalá que le pase a más. No era suficiente, pero bastante. Así es. Me parece que un tema importante que dejamos pendiente es el de UNASUR, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la actividad que vino ejerciendo desde su... Bueno, la actividad que es no actividad en realidad... a cargo de Mauricio Macri, ¿no? Que se trata un poco de desinstitucionalizar la UNASUR. Una de las cosas que pasaron, y por qué es lo que Victoria está diciendo al respecto, es que cinco países de la UNASUR han decidido retirarse. ¿Cuántos son? Son seis. Son seis. Argentina más cinco países. Argentina más. Tenía razón yo, Julián. ¿Cómo? Tenía razón yo. Bueno, a ver, está bien. ¿Cuáles son los países que se fueron de la UNASUR? Es fácil, o sea, no lo sé, pero te lo dicen. Son todos. O sea, obvio fue Chile, obvio, es Brasil, obvio, es Argentina, obvio. Tres. Es Perú, obvio, es Colombia, obvio. Y Paraguay. ¿Y Paraguay? ¿No le dije Paraguay? No. Obvio, Paraguay fue el primero. Paraguay fue el primero. El que presenta todo es Paraguay. Porque o sea, ¿para qué les espera Paraguay? Ya están al loro, ya está totalmente. Es que era el sexto, por eso el último que nombramos. Yo pensé que era que no era así. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Un golpe institucional, al mejor estilo golpe blando, que se realizó para esta institución, que ha tenido algunos hitos importantísimos durante los últimos años. Por ejemplo, el golpe que se le intenta hacer a Evo Morales en el 2008, el golpe que se intenta hacer en Ecuador en el 2010, y las distintas instancias de desestabilización. Y los golpes que sí se lograron. Sí, nosotros solamente nos dedicamos. Hablamos de los que evitaron. Sí, no. Yo no voy a hacer un promotor del terror. En Paraguay, está en Honduras. Sí, ahí se les puso un tilde de otras características. Ahora, Brasil, ¿qué es lo que sucede? Tranquilo. ¿Qué es lo que sucede con UNASUR en este momento? Sí. Una alianza estratégica solamente de la región para poder lograr cuestiones bastante claras, no solamente del desarrollo económico, en la complementariedad, que es algo que se trata de hacer, bueno, desde el ABC de Perón se intenta hacer estas características, sino también algunas uniones de características culturales e ideológicas que se ve que molestaron bastante a esta organización símil que es la OEA. Sí, yo, Vic. Sí, no, estaba por decir que ya que decís... Es la primera vez que me pega en el aire encima. ya que hablaste de ideologías, en realidad ese es uno de los argumentos que tienen para un poco desintegrar o promover todas estas políticas de desinstitucionalización de la UNASUR, ¿no? Una UNASUR pretendidamente ideologizada, teniendo en cuenta, ¿no?, que en sus principios fue creada y mantenía todas estas políticas satisfactorias que llevaron a cabo durante los primeros años de UNASUR, ¿no? Entonces se trata un poco de tildar que UNASUR es ideológicamente pertenece a los progresistas, que bueno, un poco es cierto, pero se supone que es un organismo institucional que favorece la integración regional y es algo que se ataca, bueno, duramente desde la asunción de estos gobiernos más conservadores y neoliberales. Sí, en realidad se vuelve a la ideología del status quo. O sea, no es que sea una ideología del UNASUR, sino que hubo un conflicto de ideologías con un discurso ideológico cargado, dependiendo de cada país podemos hacer un análisis hasta qué punto era solo de lo simbólico, pero ese mismo simbolismo hace que en este momento, después de un encuentro de la OEA que fue hace semanas atrás, bajen la persiana a UNASUR. Seis países, no sé cuánto, que Uruguay, que se hizo el Suiza de América, dijo Corea del Centro, son ustedes como siempre. Exactamente. Bolivia, que obviamente no iba a estar, y Venezuela, que son quienes todavía le siguen aguantando, y Ecuador, que también la pilotea Lenin, compañera Lenin. El compañero Lenin. Pero justamente para mí, conclusión, o sea, como que tiene más allá de que de por sí ya no estaba funcionando, era un golpe de gracia ideológico a esa nueva organización y volver a la ideología del status quo, que siempre fue el ministerio de los Estados Unidos. El consenso de Washington, una vez más. Ahora, vos fíjate que electoralmente tenemos que dar otra derrota, no solamente con respecto a la UNASUR, sino que el Partido Colorado ha consagrado otro nuevo presidente en Paraguay. Este señor Mario Abdo. ¿Y qué tenemos que decir un poco de él? ¿Quién era? ¿Qué hizo? Y bueno, ¿para dónde va la región que parece que está...? ¿Qué le pasó? Decime el nombre del presidente de Paraguay sin mirar la pantalla. Abdo. ¿No es así? Mario Abdo Benítez. Mario. Sí. Yo sabía que era el apellido, que era complicado. Ahora, ¿quién es este señor y qué le podemos decir con respecto a todos aquellos que, por ejemplo, recién nos están escuchando y dicen, bueno, a ver, hubieron elecciones en Paraguay, ¿quién ganó? ¿Ganó? Abdo. La continuidad del Partido Colorado en Paraguay, como estuvimos hablando de otros partidos como el PRI en México, hay un dominio así, superlativo. ¿Y si te digo Alfredo Stroessner? Me suena. ¿Te suena? Me suena, sí. Es decir, que un contrario del hijo del secretario privado del gobernador de facto que fue durante 35 años de Paraguay, no es culpa suya, dijeron así los distintos medios hegemónicos en Paraguay, ni de servir, y eso no debe servir para condenarlo, dijo. Yo tenía 16 años, suele justificarlo Aldo, cuando tiene hoy 46. Yo me comprometo a ser un factor común en el futuro de Paraguay, dijo, y en un discurso de victoria cuando se celebraba, bueno, como nuevo presidente de Paraguay. Automáticamente fueron las elecciones, él visitó la tumba de su padre, quien era un gran colorado, dijo él, y en referencia al partido con el que él pertenece. ¿Quién es Stroessner? El gran dictador paraguayo, el gran general de siempre. Mucho más claro, toda la del gobierno de facto fue la conducción. Y bueno, este Aldo Benítez es quien va a visitar la tumba de su padre, que fue la mano derecha de Stroessner en todo su proceso dictatorial, después de votar. Y si bien no dijo nunca estaba a favor de la dictadura, iba con discursos como el que mencionabas vos, alejándose un poco de lo que hizo el padre, diciendo eso lo hizo él y yo no, tampoco repudiándolo. Y es un discurso que se repite en varias figuras que son hijos de, y que bueno, parte del argumento incluso del autoconvencimiento de quienes los van a votar es que en realidad es mejor, no es la misma persona, no hizo lo mismo. Cuando hacemos una lectura muy llana de clase, por más que sí tenía 16 años y no era cómplice, pertenece a una clase en la cual el entorno, desde el colegio que fue hasta todos los vínculos familiares, hace que también pertenezca a una ideología bastante fascista. Una de sus frases fue: dejó las bases de las grandes infraestructuras que hasta hoy tiene el pueblo paraguayo. Haciendo alusión directa a esta dictadura que duró 35 años, dijo que también dejó las bases económicas para que este país sea lo que es. Bueno, un país que tiene casi el 40% de su población en pobreza. Estoy en contra del aborto y el matrimonio homosexual. Se declaró defensor de los derechos humanos y de los menos favorecidos, y su objetivo es asegurar y erradicar la pobreza, que para él oscila el 26% de los paraguayos, cuando distintas entidades internacionales lo plasman aproximadamente en el 46%. No queríamos dejar pasar de que este nefasto presidente que asume en el vecino país de Paraguay está también de cara a lo que es esta tracción política que comienza, si se quiere, con las desestabilizaciones en Nicaragua, continúan con las desestabilizaciones en Venezuela y Ecuador, con el impeachment en Brasil, ganado las elecciones de Mauricio Macri en la Argentina y de Piñera en Chile, y Sudamérica quizá más derecha que nunca. ¿Qué ibas a decir? Y un dato de color, hablando de la región y un poco de política interméstica, vamos a decir que el rector de la Universidad Nacional de La Rioja va a viajar ahora en estos días al país vecino de Bolivia, en donde parece que va a tener un encuentro con el presidente Evo Morales. Mira vos, se va a juntar con el presidente Evo Morales. Bien, interesante. Ojalá que lo pueda traer cuando viene para acá. Eso es una de las cosas que tenemos que decir a través de todo esto que está sucediendo todo el tiempo en esto que es la política internacional. Nos vamos a un pequeño corte, el último, y ya volvemos con más Aldea Global. Something. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y así llegamos a al final de este programa que intenta deconstruir la agenda internacional que se llama Aldea Global. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? Bien, un programa con muchos temas, que es un poco la idea de este año, así que creo que hoy en ese sentido... Dinámico. Cumplimos al hablar de distintos lugares del globo, más agenda, y igual también un poco profundizando en lo que es el tema caso Siria. Sí. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con Fernández Suárez, que bueno, nos dio ahí algunos conceptos y clarificar algunas cosas, que es lo que tratamos de hacer siempre con nuestros entrevistados. Pasamos por Cuba, pasamos por Paraguay, visitamos un poco siempre la región álgida esta que tiene que ver con el mal llamado Medio Oriente. Y una pregunta interesante que dijeron el otro día, el sábado, en otro programa aquí en la radio, en Detrás del Garage, ¿cuál es la otra mitad del Oriente? Lo que les contestamos desde acá que tiene que ver con una forma francesa de histórica de ver lo que está cerca y lo que está lejos, y es por eso que se le dice la mitad de Oriente a lo que está el lejano Oriente, el cercano Oriente y el medio Oriente, que es lo que está sí. básicamente cerca de París, por eso se le dice un poco de esa forma. Bueno, muchísimas gracias a también, todos los que hicieron. Sí. También este fue el primer programa que hicimos un bloque con audios de Nodal. Exactamente. Le mandamos, por mi parte, mando saludo a mi compañera Romina y también un saludo a Bautista, que fue quien hizo la pregunta sobre Macri. Uh-huh. Y nosotros un poco deconstruimos a partir de Francia. Uh-huh. Bueno, a los que nos escucharon, bueno, a Yelén, Delia, Javi, no sé si alguien más. Espero que nadie más. Ah, no. Sí, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por haberlo hecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, en este programa que lo que intenta hacer es deconstruir la agenda internacional. Muchísimas gracias, Yago, por hacer posible que este programa salga al aire y también salga por internet. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Así que muchas gracias, Mati. Y nos vemos el lunes que viene en esto que se llama Aldea Global y lo que hace. Ah, y a Pablo, nos olvidamos decirle. A Pablo. Ah, sí, que editó uno de los publicaciones de Facebook. Le mandamos saludos, gracias por la puntuación. Mira, sí. Muchas gracias al señor Pablo Díaz Morcillo, un gran ideólogo de este, de que sí, este programa salga al aire, así que le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos los que pudieron, que hicieron, ¿cómo dice? Que venga al estudio. Esa sí. es la voz de Yago, esa es la voz de Yago, interviniente desde lejos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Más allá. A todos los que hicieron posible que este programa salga al aire. ¿No salió al aire, Yago? Al aire, Yago, decirlo ahora. Y sí, porque si no queda mal. Ya te comprometimos. Hola, acopla, listo, bueno. Acopla, bueno. Yago, lo que dijo Yago, que no escucharon que venga, los oyentes, que venga. Que venga, pero Pablo algún día acá. Y lo mejor que hacemos, ¿cómo es la frase del día? No la vamos a decir. No. Lo que mejor hacemos es volver. Es volver. Sí. Siempre. Nos vamos con esa capaz frase. Capaz que sea el tópico de este año. Para que lo posteo. Así que muchísimas uh-huh. gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nos vemos el lunes que viene. No se olviden de escuchar La Rosca de la Tarde mañana de 6 a 8 como todos los días. Y Noticias con Mates a la mañana de 8 a 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, sigan escuchando Don Radio Voces por el 87.7. I'm not afraid of the dark. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.